estamos acá con Sol del Zumbido, de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero también de la Asamblea de Autodefensa Feminista. ¿Nos escuchás, Sol? Ahora sí las escucho. ¿Cómo andan? Bien, bien. Habíamos perdido recién justo la comunicación. Decíamos que en el marco del 25 de noviembre, que se acerca y que nos convoca a reflexionar sobre nuestras luchas feministas y la violencia machista, ustedes hicieron ayer una intervención en la ciudad de Neuquén. Así es. Fue esta mañana la intervención. Fue esta mañana bien tempranito, a partir de las 7 de la mañana. Madrugaron. Yo lo vi y dije, ¿qué pasó ayer? No. Fue hoy, apenas salió el sol. Fue la primera que emprendimos como Asamblea de Autodefensa Feminista, que formó precisamente a partir de el primer paro nacional de mujeres tortas trans y travestis. Bueno, generamos este espacio precisamente porque entendemos que si bien podemos exigirle un montón de cosas al Estado y a los gobiernos, ninguna ley ni ninguna medida nos va a salvar la vida. Tenemos que tomar las riendas de nuestra defensa, aprender a defendernos, atacar cuando sea necesario, precisamente para sobrevivir. Digamos, es terrible pensarlo así, pero bueno, tenemos que sobrevivir. Bueno, en el marco de nada, se conocieron los nuevos números acerca de los homicidios que van este año, de los travesticidios. Realmente son números alarmantes que no han disminuido. Por lo tanto, bueno, decidimos generar este espacio como te decía, realizamos la primera acción, que fue de repartir cuerpas en bolsas de residuos. Por supuesto, las cuerpas eran de trapo, de papel, con pelo y con sangre, digamos, simulando muy bien cadáveres y de trans, repartirlos por distintos puntos muy transitados de la ciudad, para generar, por un lado, la identificación, esto que lamentablemente nos cuesta tanto, esto de que muchas mujeres piensen, bueno, pero le pasa a otra mujer, a mí no me va a pasar. Uh-huh. Bueno, nos puede pasar a todas, por más que no sea una conocida nuestra, más que no sea parienta, digamos, no pasa. Pero por otro lado, a los cadáveres les colgamos letreros en los que hablamos también del femicida, para entender precisamente que los femicidas, los travesticidas y cualquiera que cometa un crimen de odio son justamente esos varones con los que transitamos la vida, digamos. En general, el femicida es o nuestro compañero, nuestro marido, nuestro exnovio, nuestro papá, nuestro hermano. En general son personas que forman parte de nuestra vida cotidiana, no son psicópatas que de repente hicieron, no, digamos, el heteropatriarcado es un sistema que se reproduce a hombres por el solo hecho de haber nacido varones, están repletos de privilegios, y bueno, al no abandonarlos se pueden convertir en nuestro victimario. Uh-huh. Y justamente eso es lo que queremos reflejar. Exacto, bueno, qué interesante lo que traen a colación también, porque ahora creo que estamos en condiciones de empezar a preguntarnos por qué a mí no, porque en realidad no, como vos decís, no son casos aislados, sino en realidad es algo que nos está atravesando desde distintos niveles de violencia en nuestras cuerpos, donde en definitiva cuando llegamos a estos casos de femicidios o de lesbotransfobia o lesbotranscidios, en definitiva llegamos a situaciones cúlmines que dan cuenta de vidas que cuando fueron vividas también sufrieron constantemente un montón de vulneraciones, ¿no? Entonces está bueno también traer a colación por qué a mí no, por qué a mí no me podría suceder, si en definitiva estamos quizás en condiciones bastante equitativas para poder llegar a esas situaciones si no nos organizamos y no nos armamos, como ustedes están planteando en el comunicado. Exactamente, sí, los femicidios y los travesticidios son como la máxima expresión de todo esto, pero bueno, es esto que nos atraviesa desde que nacemos. Uh-huh. Sol, todas las mujeres... Perdón, termina. No, que absolutamente todas las mujeres fuimos mínimamente acosadas, abusadas, digamos, cuando violadas, golpeadas, humilladas, digo, todas sufrimos en nuestra vida de violencia por el ser mujeres. O bueno, en el caso de las trans, las elegido vivir su identidad. Uh-huh. Exacto. Sol, ¿y cuál fue la reacción de la gente, de los transeúntes, cuando encontraban en el medio del centro de la ciudad de Neuquén estas cuerpas tiradas a la basura? Fue diferente según los puntos. El centro exacto de la ciudad, que es el Monumento a San Martín, bueno, ahí los dejamos desparramados como cortando el paso. La gente directamente trataba de no pasar por ahí. Las personas que pasaban, los hombres directamente no miraban, pasaban por otro lado. Muy poquitas personas se acercaban, leían algo y cuando leían de qué se trataba se alejaban. Pero en otros puntos de la ciudad, por ejemplo, no sé, en el ingreso al Banco Provincia de Neuquén, que es, digamos, el principal banco de la ciudad, o a Carrefour, en esos lugares había como otra actitud, como quedarse mirando o primero pasar de largo y enseguida retroceder, volver, mirar, leer, por ejemplo, las entraban al banco o a Carrefour, entraban, marcaban y iban a acercarse a la ventana o a la puerta para poder mirar de qué se trataba, justamente por esto, digamos, porque a ellas también les puede pasar. Uh-huh. Bien. Bueno, Sol, muchas gracias por esta comunicación. Estamos ahora compartiendo también las imágenes a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos de esta acción que llevaron adelante y seguramente nos vamos a seguir comunicando porque, bueno, esta, como ustedes están marcando, es la primera acción de la Asamblea de Autodefensa Feminista. Seguramente seguirán más y seguiremos articulándonos desde los distintos territorios. Bueno, muchísimas gracias por sacarlo. Bueno, un abrazo, Sol. Estábamos en comunicación con Sol de la Asamblea de Autodefensa Feminista de Neuquén, también integrante del Zumbido, que forma parte de esta Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos cerrando ya el quinto bloque del Enredando las Mañanas. Son las 11:22 y nos vamos a un temita musical que nos tiene preparado nuestro operador Fran Acosta, porque todavía nos quedan 1, 2, 3 bloques.